Cuando una persona maneja dinero, más o menos sucede así. Su cerebro produce la misma sustancia química que se produce cuando una persona consume, por ejemplo, drogas. ¿Sabían ustedes esto? ¿Saben que la gente hoy pelea por dinero, juega para obtener el dinero, miente y hace trampas y roba para aferrarse a él? Y algunos lo llaman el dulce para el cerebro. Y no pueden nunca tener la cantidad suficiente de este dulce artificial, porque realmente es artificial, porque con él se pueden comprar cosas, pero nunca la verdadera paz ni la verdadera felicidad. Sean todos pues bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en el 2018, esta es la primera lección del trimestre, y yo creo que va a ser un tema que va a enriquecer mucho la vida de cada uno de nosotros. El título general de la lección de este trimestre es Mayordomía, las motivaciones del corazón. Y el título de la lección de esta semana es La influencia del materialismo. Vamos a considerar 7 características esenciales que definen el materialismo. Pero antes de poder tratar este tema, necesitamos definir qué es el materialismo. Ustedes ya han estado estudiando un poco sobre esto. Una de las definiciones que dan los psicólogos y también los diccionarios es la siguiente: es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. ¿Concuerdan con esto? Algunos estudios psicológicos de estatus financiero en diferentes culturas han demostrado que los materialistas estaban menos satisfechos con sus propias familias, sus amigos o su percepción propia. Ellos no estaban felices de dónde vivían, o su salud, o la cantidad de diversión o gozo que habían experimentado, el dinero que habían obtenido y el trabajo que ellos tenían. Nada de esto los tenía felices plenamente. Entonces, para que podamos comprender mejor, aquí nosotros vamos a estudiar 7 características esenciales que definen el materialismo. ¿Todo bien entonces? La primera característica es el dinero. El materialismo es el resultado de nuestro amorío con el dinero. Esto es así. Y la gente rica o pobre pasa su vida persiguiendo el sueño de la prosperidad. Algunos lo alcanzan, pero muchos gastan su vida deseándola y nunca la encontrarán. Una cosa debe quedar clara: no es pecado ser rico o tener dinero. Pecado es amar el dinero más que a Dios. ¿Concuerdan conmigo? Y esto está en la Biblia. La segunda característica del materialismo es el consumismo. ¿Han escuchado esa palabra? Si el materialismo entonces es como una religión, el consumismo es el templo, el santuario en el que se reúnen aquellas personas para adorar, y este Dios del dinero o de las cosas. El consumismo es el ciclo en el que nunca se acaba de adquirir más cosas. Nunca tenemos lo suficiente, no importa cuánto tengamos. Esto ocurre con todos los que aman las cosas. Ahora, acumular posesiones no es algo nuevo en la historia. Por ejemplo, vemos en la historia bíblica el joven rico que no podía soportar separarse de sus posesiones por algo que probablemente era mejor, pero él nunca entendió. La mujer de Lot, por ejemplo, miró hacia atrás presuntuosamente deseando los bienes que estaban quedando. La tercera característica del materialismo es la influencia de amigos, la televisión, la internet también. Como agentes que estos asuntos promueven el materialismo, ¿de qué manera? Y aunque la televisión y la internet, etcétera, pueden ser una herramienta maravillosa en la obra del Señor, como todos ustedes pueden ver, también puede ser el brazo evangelizador del materialismo. Por eso es importante que nosotros sigamos el consejo del rey David. Él dijo lo siguiente: no me pondré como meta nada en que haya perversidad, dijo él. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Y él rechazó toda influencia externa. Esto en el Salmo 101 y el versículo 3. La cuarta característica del materialismo es la sensualidad. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la sensualidad con el materialismo? Elena de Huay explica este vínculo entre materialismo y sensualidad. Y ella, hablando un poco de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ella dice que nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. Y sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura, hablando de Sodoma y Gomorra. Mirar las cosas sensuales, quiero decir claramente, influye en nuestros pensamientos y acciones. Rendirse a su atracción resulta en oposición directa con Dios, dice 2 Pedro 2:10. Sin oración, nuestros pensamientos se volverán naturalmente y se irán hacia la sensualidad. En quinto lugar, la quinta característica del materialismo es la avaricia. La avaricia es el combustible que nos lleva hacia las cosas materiales. Recuerden bien esto. Lucas 12:15 dice lo siguiente, ustedes pueden conferir esto en sus Biblias. Y les dijo, dice la Biblia, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Es así? Y Jesús declara que el antídoto máximo que se encuentra en la Biblia está claramente descrito en las siguientes palabras. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo el resto Dios que lo hará. Dios proveerá. La sexta característica del materialismo es el narcisismo. ¿Escucharon esa palabra? El amor muy fuerte por uno mismo. Las posesiones y la riqueza pueden hacernos pensar que somos alguien que realmente no somos. El narcisismo incluye las características de la personalidad de un ángel caído como Lucifer en 2 Corintios 11:14. Y nosotros podemos ver en Isaías 14:13 y también 14 que Satanás hizo 5 declaraciones narcisistas. Él dijo lo siguiente: subiré al cielo. ¿Cómo va a subir al cielo si era no podría ser jamás Dios? Y él dijo: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¡Qué atrevimiento! Y en el monte del testimonio me sentaré, donde solo Dios podía sentarse. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y él finalmente él declaró, y seré semejante al Altísimo. Esta clase de narcisismo, lleno de ambición propia, es lo opuesto al comentario de Pablo sobre aquella declaración que dijo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, en Filipenses 2, 3 y 5. Y finalmente, la séptima característica del materialismo es el atesoramiento, el guardar cosas. El materialismo es una religión que es progresiva y al final conduce al atesoramiento de cosas, de asuntos humanos. Y la gran pregunta es, ¿con qué nosotros nos identificamos más? ¿Con nuestras posesiones o con Cristo? El atesoramiento es una perversión irracional de la administración, sin duda alguna. Y todo aquello por lo que vivimos debe estar centrado en Jesús. Recuerden bien esto. Pablo afirmó claramente que Cristo es la vida de ustedes, Colosenses 3:4, y que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén por esto. Vamos a algunas aplicaciones al final de nuestra lección. ¿Cuál es el antídoto para el materialismo? Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos tener verdadera abnegación, que es lo contrario del materialismo? Quiero decir con toda claridad que el ejército más grande, los mejores libros de psicología, los parientes más cercanos, no pueden ejercer ninguna influencia poderosa para poder vencer el materialismo. La atracción del materialismo solo puede ser dominada por el poder del Espíritu de Dios. Amén por esto. Así que volverse sencillamente a dar no es un antídoto. Algunos creen que dando a otros van a curarse. No es así. Solo podemos triunfar cuando permitimos que el Espíritu de Dios ponga nuestros pensamientos y también nuestras acciones en armonía con su santo carácter. y podamos ser abnegados delante de Dios. Al final, una pequeña reflexión. La pregunta es ahora entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a los demás a vencer la atracción por el materialismo? ¿Cómo puede ser un instrumento de Dios? ¿Podremos ser instrumentos para llevar personas a los pies de Jesús, creo yo? Y allí el gran médico de los médicos ejercerá su poder curador. Tú puedes ser un instrumento para llevar personas a los pies de Jesús y ellos serán curados. ¿Por qué no te propones en el 2018 llevar por lo menos una persona a los pies de Jesús? Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por esta primera lección. Que podamos ser doblegados por el Espíritu de Dios y ayudar a otros a encontrar la cura contra el materialismo en Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estoy aquí en las instalaciones de la Universidad Peruana Unión, en este escenario. Y quiero decir para ustedes este nuestro lema, maná, cada uno, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Y que este sea nuestro lema de todas las semanas y de todos los días. Amén.